Vivid alegres, el Señor está cerca. Vivid alegres, el Señor está cerca. Vivid alegres, el Señor viene ya y nos salvará, y nos salvará, y nos salvará. Valor, no temáis, que el Señor viene ya y nos salvará, y nos salvará, y nos salvará. Vivid alegres, el Señor está cerca. Vivid alegres, el Señor está cerca. Vivid alegres, el Señor viene ya y nos salvará, y nos salvará, y nos salvará.